Cumbia. Esto es Amar Azul, mucho amor para vos, Miki y Axel. Quiero tu cuerpo, nena. Si de tanto mirar, yo sé que me voy a enfermar.